do you wanna do it, Paula? Did you get back already? Yes, but I was not successful, so. Oh. I'll try later. Bueno, supongo que nadie ha leído la lectura todavía. But the reading for this class is an outline of the Vinaya. It's Chöri Lama Drapa Shedrup's wishing jewel. Pero la lectura de hoy es solamente un esquema, o sea, de la explicación del Vinaya de. It's a wishing jewel. It's called. La joya que cumple todos los deseos. De Choni Lama. Sí, Choni Lama. Choni Lama Drakpa Shedrupa. Drakpa Shedrupa. Yeah. Okay. So, and I don't think he translated the whole thing in the book, in the reading. But anyway, so we have the outline. No creo que haya traducido todo en la lectura, pero lo que tenemos es el esquema. Which I think I'll look at my copy. Lo que yo creo que tengo. So there's a standard way that Tibetan books start out in the beginning, and it was prescribed by the king. One of the kings, when they were doing the translations originally, he said, "In the beginning, you always have to do this and this and this." So there's some things that start out in the beginning. Hay una forma típica que empiezan los libros en tibetano que lo dijo, incluso lo dijo un rey, que los libros tibetanos tienen que empezar o las lecturas tienen que empezar de esta manera, así, así, así. Well, one of the things they always have is that in the beginning you have to do a prostration. So you say, I prostrate to, and whoever it is, depends on the subject matter of the book. Lo que sí tienen que en el comienzo hay que hacer postraciones. Entonces dice, son postraciones hacia alguien. Y esa persona tiene algo que ver con el libro. So in the case of a book on Vinaya, there's always a prostration to Lord Buddha. Entonces, en el caso de los libros de Vinaya, son postraciones al señor Buda. But we'll get to that. So, the first thing in the book is what they call the preliminary overview. Lo primero en el libro es lo que se llama el resumen preliminar. And that covers the life of the Buddha. Y eso cubre la vida de Buda. It goes through the stages of his life and his previous lives as well. Va sobre los estadios de su vida e incluso de las vidas pasadas. There are a lot of scriptures that talk about his lives before he was enlightened, and they often use those as ways to explain dharma. Hay varias escrituras que hablan sobre las vidas anteriores a que se iluminó, y eso son escrituras que las usan para explicar cómo funciona el karma. Like, for instance, there's one famous one. He was a monk, I think, in that lifetime, and he was walking along, and he saw a female tiger, who her children were starving. Hay una historia que es que él estaba caminando en el bosque y encontró a una tigresa cuyos hijos cuyos cachorritos estaban muriendo de hambre. So he said, okay, I'll give my blood to the tiger so that she can feed her children. Y él se dijo, bueno, está bien, le voy a dar mi sangre a la tigresa para que ella pueda alimentar a sus cachorritos. No, normally we don't say you should do that. I think maybe he must have known he was going to die anyway or something, because it's you're really not allowed to hurt your own body. En realidad eso no es algo que se aconseje. Se supone que Buda sabía que iba a morir de todas maneras, porque no se aconseja que uno dé su propio cuerpo de su propio cuerpo. But anyway, in that case, he jumped off a cliff and landed right next to her, so he offered his body to her so she could eat it and her children wouldn't starve. Entonces lo que hizo es que saltó de un acantilado y se murió, obviamente, y entonces donó su cuerpo a la tigresa para que pueda alimentar a sus cachorros. And then, thousands of years later, when he became the Buddha, they were reborn and they were his first disciples. Y entonces muchos años, miles de años después, cuando él se convirtió en un Buda, esta tigresa renació y se convirtió en sus discípulos. And there's a lot of stories like that. Y hay varias historias de ese tipo. Anyway, I won't tell you anymore. There's a lot. Bueno, no les voy a contar más, pero hay un montón. So the reason they go through the life of Lord Buddha is because they want to show how Lord Buddha is able to explain how karma works. El motivo por el que se usa la vida de Buda es porque el señor Buda puede explicar de esta forma cómo funciona el karma. And they say that only Lord Buddha is able to explain perfectly what kind of result your actions will lead to. Y porque se dice que solamente Buda es el que puede explicar perfectamente cómo las acciones generan el karma. So when they're talking about the vows, then you can understand that the vows will create a certain result, and that's because he was able, over all these many, many lifetimes, he was able to learn how a karma would ripen. Entonces, cuando hablamos de los votos, vemos como los votos... Sorry, how the vows? The vows are about how... ¿Cómo? Sorry, I lost the half. How the vows work a bit. How they ripen. Cuando hablamos de los votos, vemos como, con la vida de Buda, cómo los votos nos llevan a que el karma vaya, o que las semillas vayan madurando. Entonces, porque él es, a través de todos sus miles de vidas, él perfectamente puede explicar cómo funciona. So, only an omniscient being would be able to say, you know, if you do this thing, then this would be the result. And because sometimes it takes thousands of years for that karma to ripen. Claro, solamente un ser omnisciente es el que puede decir si haces esto va a pasar aquello otro, porque lleva muchos miles de años observándolo y además lleva mucho tiempo para que el karma madure. So there's different levels of reality, different levels of how you understand reality, and the first one in Tibetan they call it Ngungyur. Hay distintos niveles de realidad y hay distintas formas de entender los niveles de realidad. El primero es... Ngungyur. That means obvious reality. Que es la realidad obvia. So that would be whatever appears to you to be obvious. Like, for instance, the colors and shapes of the things in this room. Y eso es todo lo que nos aparece, todo lo que es obvio para nosotros, como por ejemplo las formas y los colores en este salón. So things in your world are Ngungyur, and also thoughts in your mind, or to you, are Ngungyur, because you can perceive the thoughts in your mind. Entonces, tanto las cosas en nuestro mundo como nuestros pensamientos son Ngungyur, porque nosotros, o sea, para nosotros, porque nosotros los podemos percibir. Did you have a question? Sí, y ¿cómo pensás que otra persona es también es esa realidad obvia? Is if the way that you think someone is, mm-hmm. is it also an obvious reality? It's an incorrect perception. Percepción incorrecta. Unless you can read their mind. Salvo que puedas leer la mente. But to you, it would be obvious reality because you can perceive that you were thinking that, whether or not it's correct. Pero para vos sí sería una realidad obvia porque vos lo estás percibiendo, vos lo estás pensando, sea o no correcto. Quiero decir lo supuesto, cuando yo supongo algo de alguien más. If he supposes something about someone else. Mm-hmm. When I suppose something about somebody else, uh-huh. it could be like in line with what this person is and think or uh-huh. could not. Right? In any case, all of your perceptions are projections. All of your perceptions are coming from your own karma. So, unless you can read their mind, then it would be filtered through your own karma in any case. So it wouldn't be exactly what there is the contents of their mind. Claro, todos tus pensamientos son tus proyecciones, vienen de tu propio karma. O sea, es para vos tu percepción. No tiene nada que ver con lo que sea la realidad. So actually, nobody. No two people can have exactly the same perception. Por eso no hay dos personas que tengan la misma percepción. But for instance, if I hold up this object, then everybody will see it and everyone will perceive it as a pen, because we have similar karma. But everyone won't see it the same. But everybody will not see it the same way. Claro, o sea, si ella sostiene esto, cuando todos en este lugar vamos a suponer ver lo mismo. ¿No es cierto? Pero cada uno lo percibe distinto. O sea, dado que tenemos el mismo karma, vemos el mismo elemento, pero cada uno lo percibe de otra manera. So, for instance, obvious reality is, like, if you see this and you're colorblind, then your obvious reality would be different from someone else's. Para alguien que no ve los colores, la realidad obvia va a ser distinta de la realidad obvia de los demás. So, actually, I don't think we could actually say that we ever have the same experience as anybody else, because we don't have the same karma. Dado que no tenemos el mismo karma, es muy difícil decir que cada uno de nosotros tiene las mismas experiencias que los demás. I had this argument with my sister. She's a Christian, very fundamentalist Christian. Ella tiene las mismas este tipo de discusiones con su hermana, que es muy una cristiana muy fundamental, muy fundamentalista. And then she was trying to get me to believe the same thing she believed, and I was trying to convince her that because our minds are different, there's no way we could possibly ever have the same thoughts. Bueno, entonces la hermana quiere tratar de convencerla de que piense lo mismo, que crea lo mismo que cree ella, pero dado que tenemos distintos karmas, imposible que tengamos los mismos pensamientos. But it didn't work. Pero no funcionó. So anyway, she's still a Christian, I'm still a Buddhist. I don't care. I'm happy she's a Christian if she's happy. Bueno, no funcionó. Ella sigue siendo cristiana, yo soy budista, pero yo soy estoy contenta que ella que esto sea así. Anyway, so that's Mungyur, obvious reality. Eso es Mungyur. No, la realidad. It's just N-G-U-N. It's difficult to pronounce. It's like if you say it's like the end if you say singing, yeah, and then take off the s. Yeah. Ng is N-G-U-N. N-G-U-N. Gnung. Y después G-Y-U-R. N-G-U-N. Sí, y la segunda palabra es G-Y-U-R. Right. It's a difficult. Everybody has a problem pronouncing that one. Okay. So that's the first one. Esa es la primera. Then the second one is easier to pronounce. It's Kokyur. La segunda es más fácil de pronunciar. Es Kokyur. Kokyur is hidden reality. Kokyur es la realidad que está escondida. It's something that is. It's not obvious, but you can understand it usually with logic. Es algo que si bien no es obvio, se la puede entender a través de la lógica. So here's the example. You see this, then I put it behind, and then... Hay un ejemplo. Ella, lo que tenía en la mano lo puso atrás y se cayó. Now, you must know where the pen is, right? Ahora ustedes deberían saber dónde está la lapicera. You can't see it, but you know where it is. No la ven, pero saben dónde está. So that's kokyur. Eso es kokyur. That's okay. Don't need it. So, one of the things that they say is kokyur, which is a little bit strange, is emptiness. Una de las cosas que se dice que es kokyur es sería la noción de vacuidad. But you can understand emptiness through logic. Uno puede llegar a entender la vacuidad con la lógica. But they also say even to perceive emptiness is kokyur. Pero incluso se dice que el hecho de percibir la vacuidad también es kokyur. So it's difficult, but it's possible. Entonces, si bien es difícil, es posible. So then there's the third one, which is called Shinto kokyur. La tercera realidad es Shinto kokyur. Shinto means extremely. Shinto significa extremo, extremado. So extremely hidden. Que está, o sea, extremadamente escondido. So that would be the subtle workings of karma, and only a Buddha can understand that. Y eso sería la forma que funciona el karma, y eso es lo que solamente un Buda lo puede ver, explicar. So they say that, you know, you have every finger snap, you have 65 separate thoughts. Se dice que con cada chasquido de los dedos tenemos 65 pensamientos. And each one of those ripens as a separate karma. Y cada uno de esos amadura como un karma diferente. And in order to see how, if you look at somebody and then to be able to see every single karma in their mind and how it's going to ripen in the future, that's, you have to be an enlightened being. Entonces, si vemos una persona y para ver todos los pensamientos que hay en su mente y cómo esos pensamientos van a, cómo ese pensamiento van a madurar en karma, y hay que ser un ser omnisciente, omnisciente. Omnisciente. Yeah. Omnisciente. Oh, almost the same. Almost the same. Yeah. So, in order, the fact that an enlightened being can do that is only because of their, how they become enlightened is because they have extreme bodhicitta, or compassion for others. Entonces, el hecho de que un ser iluminado pueda hacer esto es porque tienen una bodhicitta extrema, que es una enorme compasión por los demás. So the point of even becoming enlightened is that you want to help others. Entonces, el hecho de llegar a iluminarse es que uno quiere ayudar a otros seres. And that strong intention to help others leads to, it creates the karma to be able to look at a person and know exactly how to help them. Entonces, esa fuerte intención de querer ayudar a los demás crea el karma que uno pueda llegar a ayudar a los demás. They say, there's a story about Lord Buddha that, I think it was like somebody got together a bunch of driftwood on the beach. Hay una historia del Buda que dice que alguien había juntado una gran cantidad de ramas en una playa. So the wood comes from all over the place. It washes up on the shore. O sea, más que ramas eran trozos de madera que venían de todos lados y fueron llevados a la playa. And then they made a big fire. Y se hizo un gran fuego. And then the ashes, they gave him the ashes, and then he was able to say from the ashes where every one of the trees had grown. Y le dieron, del gran fuego le dieron las cenizas, y dicen que él pudo decir, mirando las cenizas, de dónde vino cada uno de esos trozos de madera. So that's an example of Shinto kokyur. Ese es un ejemplo de este Shinto kokyur. Maybe not so helpful to helping others, but anyway, it's difficult. Que puede ser que no nos ayude mucho este ejemplo, pero bueno, es un ejemplo. So let's see. So then, this is the first part of Chöni Lama's commentary, is this overview of Lord Buddha's life, just to sort of prove that this being has these powers and that you can get to that point too. Entonces esta es la primera parte de este comentario de Lama Chöni, que es las vidas de Buda y este overview de las vidas de Buda. Resumen. Y eso como resumen. So then, the first part of every book is the Zen Ki Dun, they call it. Zen Ki Dun. Sorry? Zen Tsen Gitun. Yeah. So Tsen means name. Tsen es el nombre. And Dun is the meaning. Dun es el significado. So it means the meaning of the title. Ese es el significado del título. So in this case, he goes into some explanation of what Vinaya means and what Sutra means. Ah, entonces ahora va a explicar lo que significa Vinaya y lo que significa Sutra. So he says Vinaya is called that. Vinaya means control in Tibetan. In Tibetan, it's duwa. It means control. Vinaya in Tibetan is duwa. Duwa is control. Yeah, and he explains that it means that they call it Vinaya because that it teaches you how to control your mind and your senses. Y dice que lo llaman Vinaya porque te enseña cómo controlar tu mente y tus sentidos. The whole point is that they say karma comes from, you might have heard the quote that lele jita nanso kie, that everything in the world comes from karma, and then it goes on to say that it's the movement of the mind and what that creates. Hay un comentario de who said it? You say the name? It's in the Abhidharma Kosha. Ah, está en el Abhidharma Kosha. Hay un comentario dice de dónde viene el karma. Lele jita nanso kie. Everything in the world comes from karma. Que dice que todas las cosas en el mundo vienen del karma. And then it continues to say that it's the movement of the mind and what that causes. Ah, ese es el movimiento de la mente y lo que eso causa. So everything in your world is caused by just a small movement of the mind, which is a thought, and what that causes. And what that causes is a speech or a physical, that you say something or you do something. Entonces, todas las cosas del mundo vienen de tus movimientos de la mente, y eso causa luego los pensamientos, la voz, o sea, lo hablado, o el movimiento. Las acciones. Yeah. And then that creates your future world. Y eso es lo que crea tu mundo futuro. So, Vinaya is controlling. It's controlling your body, your actions, your speech, and your thoughts. Entonces, Vinaya es el control de tus acciones, tu habla, y tus pensamientos. So there's different layers. The monk's vows and the lay vows mostly have to do with your body, just the things that you do with your body. Hay varios niveles. Los votos de los monjes y de los monks the lay vows. Y los de los laicos tienen que ver con el cuerpo. Mostly. Mayormente. Sometimes speech too. Muchas veces o a veces el habla también. And then the bodhisattva vows have mostly to do with your speech and your mind, and so do the tantric vows. Y los votos de bodhisattva y los tántricos tienen más que ver con la mente y con el habla. So, if you can control your mind, of course, then it's easy to control your speech and your body, but maybe at first it's easiest to control your body. Si vos podés controlar tu mente, también vas a poder controlar tu habla y tu cuerpo, pero a veces inicialmente es más fácil controlar el cuerpo. You need to move that closer? No. Okay. Okay. So that's the first part. So esa era la primera parte. Then the second part is called a Gyorgi Chak. La segunda parte se llama Gyorgi Chak. Gyorgi Chak. Yeah, that's the prostration of the translator. Esa es la postración del traductor. So this is a commentary on a book that was originally written in Sanskrit, so there's always a translator. Entonces, este es un comentario de un libro escrito en sánscrito, entonces siempre hubo un traductor. In this case, he's, what I said before, he's bowing to Lord Buddha. Y esto está atado, digamos, a Lord Buddha. So if you see a book in Tibetan and it starts out with a prostration to Lord Buddha, then it means it's a book on the Vinaya. Entonces, si ven ustedes un libro en tibetano que empieza con postraciones hacia Lord Buddha, entonces es un libro que tiene que ver con Vinaya. If there's a prostration to Manjushri, for example, si hay una postración hacia Manjushri, then it's a book about wisdom. Es un libro sobre sabiduría. Like that. There's a whole list of things you can prostrate to, and that's Lord Buddha is always Vinaya. Que entonces hay muchas cosas ante las cuales uno se puede postrar. Then they have, the next thing is called Gusok Chushi. Lo próximo se llama Gusok Chushi. Gusok Chushi. Yeah. And that is a statement of what the intention is, a statement of purpose. Y eso es lo que dice, eso es lo que es un una, ¿qué es un statement? Una declaración. De qué es lo que van a hablar. So in this case, the point is to convince you that it's worthwhile to study this particular text. Claro, entonces el punto es de convencernos de que vale la pena estudiar este tipo de textos. And so in this case, they talk about how studying this book is important for you if you want to reach Nirvana. En este caso es, nos explican por qué estudiar este libro es importante para nosotros si queremos llegar al estado de Nirvana. So we were talking about that yesterday, how the whole point of the Vinaya is to reach Nirvana or the termination of your mental afflictions. Eso lo hablamos ayer, como el propósito de este libro es llevarnos a que lleguemos al estado de Nirvana o al menos de que se corten las aflicciones mentales. Okay. So, any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Esta fue la tercera parte o soñamos? Was it the third part? Sí. Mm-hmm. Was this the third part? That was the third, yeah. Sí. Gracias. Una pregunta tengo. Una pregunta. ¿Por qué los votos laicos y los de monje se relacionan más con las acciones del cuerpo? Why is it that the lay vows and the monk vows have more to do with the body? I think because that's an obvious thing. You can see what people do, and it's easier to control. You know, it's very hard to control your thoughts, for example. Porque es lo más fácil de controlar, ¿no? O sea, es mucho más difícil controlar la mente. Pero si, pues yo pensaría por sentido común, que el monje tiene un nivel de entrenamiento muy superior a un bodhisattva, no sé. But he would say that, if common sense, that monks would have a much higher training than a bodhisattva, for instance. Why is it only? They say that the monk's vows, the point of the monk's vows is nirvana. The point of the monk's vows to get rid of your mental afflictions. El hecho de los votos de los monjes es cortar las aflicciones mentales y llegar a Nirvana. They call it pratimoksha because it's individual. It only has to do with your own liberation. Se lo llama pratimoksha porque solamente tiene que ver con tu propia liberación. So then the bodhisattva vows have to do with helping everybody. So they're actually considered to be higher vows. Claro, los votos de bodhisattva son por encima porque son para con la intención de ayudar a todos los seres. They're also more difficult. Y son más difíciles. So they say that if you have two vows and they appear to have a conflict, then you should do the bodhisattva one above the monk's vows. Dicen que si hay dos votos y como que están en conflicto, vos tenés que hacer el voto de bodhisattva y dejar el de los monjes. So like for instance, they say that ordained people shouldn't collect, they shouldn't touch money, for example. Por ejemplo, se dice que las personas ordenadas, o sea, los monjes, no deberían tocar dinero. But then, if you are maybe collecting money to help somebody who's sick, then you have to. Claro, y por ejemplo, si estás eventualmente juntando dinero para ayudar a alguien que está enfermo, tienes que tocar dinero. So sometimes monks, especially in Hinayana countries, they're very, very, very strict, and they stay in the monastery, and they never touch money, and they don't eat afternoon, and they never talk to women, and but then if you look at a Tibetan monk, they do all those things, and they're teaching all the time, because they want to help people. Por ejemplo, en los países Hinayanas, los monjes viven en los reclusos, en los conventos, no tocan dinero, no comen de tarde, qué sé yo. En cambio, si vas a ver un monje tibetano, lo vas a ver viendo un montón de cosas, tocan dinero, y además se la pasan enseñando. Porque quieren ayudar a los demás. So, the point is, if you really want to get yourself, you want to get to Nirvana, you want to get rid of your mental afflictions, then the best thing to do is to lock yourself in a monastery. O sea que si realmente querés alcanzar nirvana y querés realmente cortar tus aflicciones mentales, y tendrías que encerrarte en un monasterio. But then they say that once you get there, then you have to become a bodhisattva anyway, so you might as well start early. Pero después cuando llegas ahí te dicen, y probablemente tengas que ser un bodhisattva igual, así que mejor empieces antes. Okay. Okay. So now we get to the actual commentary. So ahora vamos a ir al comentario en sí. The first part is about how the lineage is passed on. Entonces la primera parte es cómo se pasa el linaje. So this is how do you get the vows? O sea, de qué manera se logran recibir los votos. And it's very important. We talked about it quite a bit yesterday, but that it's important to understand that the vows are not something to restrict you, but they're something to allow you to create the karma for your own life to become perfect. Hablamos de esto un poco ayer, y es algo que hay que entender, que los votos no están para restringirnos, sino que para permitirnos lograr el karma para hacer que nuestra vida sea mejor. Perfecto. So this part of the commentary, it starts out and it talks about how the vows were originally given, and then later on how they were given. Entonces esta parte explica cómo se dieron los votos inicialmente y cómo se dan. So, for example, at the very beginning, sometimes Lord Buddha would just say, "Come here," and then the person would become a monk immediately. Or they say sometimes that his hair would fall out, and he would be immediately wearing robes. Dicen que muy muy al comienzo dicen que Lord Buddha llamaba a alguien que se acercara, vení conmigo, y en ese momento se convertía en un monje, o se le caía el pelo y estaba vistiendo hábitos. Or else just by, you know, so just by Lord Buddha saying that you're a monk now, that they would become a monk. O alcanzaba que Lord Buddha dijera, sos un monje, y que se convirtiera en un monje. Then later they started making rules about how you had to do this. And then I think in the monks, they have to have at least 4 fully ordained monks. Sorry? I think for monks, it's at least 4 fully ordained monks to make another. Ah, y después empezaron a hacer, poner reglas. Se necesita aparentemente 4 monjes ordenados para convertir a un monje. Completamente ordenados, sí. And then for nuns, it's 4 fully ordained nuns and 4 fully ordained monks. Para las monjas se necesita 4 monjas completamente ordenadas más 4 monjes. But now there's a rule, there's also even another rule that if it's a foreign country where there aren't very many, then it's okay to just do with fewer than that. Ahora hay otra regla que dice, si estás en un país extranjero donde no hay tantos monjes, se puede hacer con menos monjes. So that's the first part. Then the second part is who can give the vows. Esa fue la primera parte. La segunda parte es quién puede dar los votos. Generally, it has to be, of course, somebody who has the vows already. Generalmente tiene que ser, por supuesto, alguien que ya tiene los votos. And they have to be keeping the vows. They can't have broken any of the main vows. Y tiene que estar manteniendo los votos principales. No los puede haber roto. Then there's a whole section on the different kinds of vows. There's like 5 different kinds of vows. Y hay toda una sección de los distintos tipos de votos. Hay 5 tipos de votos distintos. That has to do with how heavy they are. Luego tiene que ver con cuán difíciles son, ¿no? So some of them are very heavy, like not killing. Algunos son bien, o sea, más que difíciles, son fuertes, digamos, ¿no? Son fuertes, como de no matar a nadie. And some of them are just not so heavy. They're like if you wear your robes and the skirt is hanging down at different weird angles, that's actually a vow. Hay otros votos que son menos pesados. Por ejemplo, si estás usando un hábito de que las polleras que suban, que bajen, que tengan la misma altura y que no estén torcidas, eso también es un voto. Then the next part of this commentary is very interesting. There's a long, long section on how to measure time, how to tell what day it is, and also something on Buddhist holidays. La otra parte, una parte que es muy interesante, que está hablando de cómo se mide el tiempo. Ay, me olvidé. ¿Y cómo se sabe qué día es? Y the last time one? And day, yeah. And Buddhist holidays. Y los feriados de Buda. And so, can anybody imagine why that would be? ¿Alguien se puede imaginar por qué eso es así? No watches. Huh? No watches. Yeah, but why would that be in a text of Vinaya? Because they spend a lot of time in a cave and... No, that's not it. It's kind of funny. It has to do with ordination. Tiene que ver con la con el hecho de ser ordenado. Because you have to know if you are 20 or not. No. Para saber si tienes 20. Although you do have to know that. No, the reason is that you have to know exactly what time you were ordained. Hay que uno tiene que saber a la hora exacta en que fue ordenado monje. Because there's a rule that if you were ordained 1 minute before somebody else, then you always sit ahead of them in the line for the rest of your life. Porque hay una regla que dice que así haya sido ordenado un minuto antes del otro, vos estás encima de él hasta el resto, hasta el final de los días. So we always know exactly when we were ordained and when all our friends were ordained, so we know where to sit. Entonces nosotros siempre sabemos exactamente cuándo fuimos ordenados y cuándo fueron ordenados nuestros amigos. That counts for monks and nuns or for... Okay. No, just for monks. Well, technically, I think also for, like, if somebody has bodhisattva vows that they got ahead of you, then they should sit ahead of you. Or you should show respect anyway. I didn't keep track of that. No. La pregunta de Paula es si eso solamente es interesante para los monjes y las monjas. No, y Rick me dice que no, que para los bodhisattvas también, porque aquel que tuvo los votos antes siempre va a estar por encima del otro. It's not so strict, but you should show them respect. No es muy estricto, pero hay que demostrarles respeto. But you know, we should respect everyone who has bodhisattva vows. Pero igual, nosotros si tenemos bodhisattva vows, tenemos que respetar los votos, tenemos que respetar a todos igual. Okay, so that's how they that's the whole section on how to pass on the vows. Entonces, esa es toda la sección de cómo pasar los votos. Oh, the part about Buddhist holidays, I'm not really sure, but I think what it is that they always look for an auspicious day to ordain you. So if you're ordained on a certain day, it's considered. They always do astrology to find out what day to ordain. Y hablando de los feriados, digamos, de Buda, es porque siempre hay días que son más auspiciosos para ordenar a los monjes y se consulta la astrología para eso. So I was ordained on a day. It was called the Day of Nine Bad Omens. Ah, ella fue ordenada en el día que se llama el día de los nueve omens, los nueve malos, sí, exacto, el día de las nueve señales de mala suerte. And I don't know why they picked that day. Y ella no sabe por qué tomó ese día. But then they said it had to be at night, maybe after the sunset or something, so that I don't know. Anyway, but they did check. Te dijeron que tenía que ser a la noche después de que había caído el sol, pero lo chequearon. Okay, so then that's the first part. Bueno, esa fue la primera parte. Second part is how to keep the vows from being damaged. La segunda parte es de cómo mantener que los votos no sean heridos o lastimados, dañados. Yeah. So there's let's see, there's three things that they talk about for that. Y hay tres cosas de las que se habla para eso. The first one is that you should They talk about external support and internal support. Hay un soporte interno y un soporte externo. So the first one is that this would be mostly for a monastic person in a monastery. Esto es más bien para las personas monásticas en los monasterios. That you should have an older person who's ordained that they can give you advice and help you. Que necesitas tener una persona ordenada antes, o sea, mayor, que se haya sido ordenada antes para que te dé consejo y te ayude. I think it's similar to there's this organization Alcoholics Anonymous, and then people have a sponsor. It's similar to that. O sea, que ella piensa que es como similar a los alcohólicos anónimos, donde uno tiene una persona que lo una guía, un sponsor. Padrino. ¿Cómo sería en inglés? Sponsor. Yeah, they call them sponsors. Preceptor. Oh, okay, yeah. Yeah, it's like that. Yeah. Hang on a sec. I'll look at the clock. Look. So, yeah, it's... So they go into, they get into about, they talk about what are the qualities of a person who could be your sponsor. Están hablando de cuáles son las cualidades que tiene que ver la, que tiene que tener ese sponsor. And then they also talk about the qualities of a person who can actually take the vows. Y hablan también de las cualidades de la persona que puede tomar los votos. ¿Sí? Then they then the next part is the inner support. Luego viene lo que es el soporte interno. So these things can also apply if you are if you have lay vows, the five lay vows. Eso también se aplica si uno toma los cinco votos laicos. So if you're trying to keep vows, then it's good to have a friend or somebody you can talk to about if you're having a problem or if you're sometimes you do something really good and you want to tell somebody too. Porque cuando tomaste los votos es bueno tener una persona con la cual puedas comentarlos o que te sirva de guía, incluso si hiciste algo muy bueno, ¿no? Para comentar tus votos. So then there's the inner support, which is your own thoughts. Y eso, ahora viene lo es el soporte interno, que son tus propios pensamientos. So the thing about that is that you, if you try to remember what your motivation was when you took the vows, just bring it to mind, maybe every day, and say, oh, okay, I want to keep these vows because I want to get rid of my mental afflictions, or if it's bodhisattva vows, I want to help others. Y eso sería traer a la mente, volver a traer a la mente la motivación que tuviste cuando tomaste los votos. Si por ejemplo fueron los votos de bodhisattva, que querías ayudar a alguien. O sea, recordar por qué tomaste los votos. So just to think of your refuge every day is almost sufficient for that. Para eso es muy eficiente, por ejemplo, la toma de refugio de Arya. So the basis of refuge is to think that your world is coming from your own thoughts, which are coming from your previous actions. Y el principio del refugio es pensar que tu mundo viene de tus propios pensamientos y eso viene de tus acciones previas. So if you have an understanding like that of emptiness, and then also realize that your world can change based on your own actions, then it's a big incentive to keep your vows. Entonces, si vos tenés ese entendimiento de lo que es la vacuidad, y si además, que tu mundo cambia por tus acciones, eso es una buena motivación para mantener tus votos. And they say also, even when you take the vows, you have to think at least sometime during the time that you're taking the vows, you have to bring it to mind that I want to get out of suffering, and that's why I'm taking these vows. Incluso en el momento que estás tomando los votos, deberías estar pensando, yo quiero cortar el sufrimiento, y es por eso que se me corte, y es por eso que estoy tomando los votos. And if you don't have that thought at least one time during the whole ceremony, then the vows don't form. Y aparentemente, si uno no tiene ese pensamiento al menos una vez mientras estás en la ceremonia de toma de los votos, como que esa toma de los votos no va a funcionar. Then, no, yo pienso, did we? I don't remember. I know, it's hard. I had the same thought. Did I even have that thought? Lo pensé, claro, el tema es, ay, me dio susto. Because most of the time, when you're taking vows, you're thinking, oh, what am I supposed to say? You know, I'm feeling very awkward, and what's claro. This guy doing? Claro, porque cuando estás tomando los votos, ella también se pregunta si ella también lo tuvo ese pensamiento, porque cuando estás tomando los votos, estás pensando, ay, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué me está diciendo esta persona? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yeah, so if you take vows, you have to remember that. Entonces, si toma los votos, traten de pensar en esto. Okay. Then the last one is to... The last one of these to keep your vows is to understand all the things that will prevent you from keeping your vows. Y la última parte cuando tomas los votos es entender qué es lo que pasa cuando mantienes los votos. When you keep your vows, ¿no? No, todas las cosas que pasan que pueden prevenir. Ah, todas las cosas que pueden prevenir el hecho de mantener los votos. So one of these things is that if you take vows, you need to understand very clearly what the vow contains. Entonces, cuando tomas los votos, tienes que entender muy bien, claramente, qué es lo que contienen los votos. because, like for instance, killing. Now, the actual vow is to kill a human or a human fetus. Por ejemplo, en el caso de no matar, el voto es no matar un ser humano o un feto. And so if you do that, then there's certain things that you also have to do. You have to think about, you have to know what you're doing, you have to decide to do it, you have to do it, and then you have to, afterwards you have to think, yes, I did it. Entonces el hecho es que si lo vas a hacer o lo estás haciendo, vos tenés que saber lo que estás haciendo, tenés que saber por qué lo estás haciendo y además decir, lo hice. So if you feel that you're about to break a vow, maybe not killing, but something else, then even if you just say, I don't want to do this, but I'm going to do it anyway, then you haven't completely broken the vow. Entonces, en el caso que vas a romper un voto y que no sea el de matar, pero digamos, vos lo que al menos estás haciendo, estás diciendo, voy a romper el voto, en realidad no quiero romperlo, pero lo rompes igual, bueno, no es tan grave, no es tan terrible como el haberlo roto. And so that's very good. So if you ever feel like you're going to do something that you know is breaking a vow, then just don't rejoice. Entonces, al menos si vas a hacer algo que sería que te da una que vas a romper un voto, al menos no te alegres con eso. It's still a very bad deed, but it's not breaking a vow. O sea, es una mala acción, pero no estás rompiendo el voto. Then also, some of the vows are like the one I was telling you about, money. They can be modified. So if you have another vow that will prevent you from keeping the lower vow, then you can modify it in that case, you know, but only in that case, and then you have to be very careful. Algunos votos se pueden modificar. Por ejemplo, con esto de tener dinero. O sea, si hay algún voto que te permite cambiar al otro, entonces podés llegar a hacerlo. Pero bueno, son ciertos casos nomás. Sometimes if you know a vow can be modified, then it becomes easier to modify it when you don't need to. A veces si sabes que un voto puede ser modificado, entonces uno tiende a modificarlo incluso cuando no lo necesita. But actually, one of the things I like about Buddhism is that it leaves you up. It gives you, you have to make your own mind up and decide what you're going to do. And it's not like somebody saying, you can't do that, but you have to decide. Una de las cosas que a ella le gusta sobre el budismo es que no está tan marcado, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro. Te da la posibilidad de que vos decidas qué es lo que vas a hacer. Okay. Any questions so far? ¿Alguna pregunta? Yeah. No. Sí, lo de la modificación de los votos. She didn't understand very well the modification of the vows. Oh, I think maybe you weren't here when I said before. Sorry? Well, she came in late, maybe she didn't hear what I said before. Que vos llegaste un poquitín tarde y parece que no escuchaste lo que explicó del dinero antes, ¿puede ser? Ah, sí. De que en general los monjes no deben manejar dinero, pero bueno, si son bodhisattvas. No, eso sí lo dije. Sí. Hay un voto de los monjes que no pueden manejar dinero. Sí, pero el bodhisattva pone por encima ayudar a los demás. Entonces, por ejemplo, si necesitas juntar plata para un enfermo, entonces pones por encima el voto bodhisattva que es del monje. Eso sería modificar un voto. Yeah, that would be like modifying a vote. Yeah. There's another example that Geshe Michael gave was that monks are not we're not supposed to keep cloth more than 10 days without making it into a robe. Y hay otro voto que a veces Geshe Michael habla muchas veces, que ellos no pueden tener telas durante más de 10 días sin hacerlas en un hábito, ¿no? Sí. It's just to keep you from having a lot of stuff. Eso es lo que para prevenir que tengas un montón de cosas. But then if you know somebody who doesn't have any clothes and you're not going to see them for a month, then it's okay to keep something for a month and then give it to them later. Pero entonces, por ejemplo, la forma de hacerlo es que si vos sabés de alguien que no tiene demasiada ropa y que no lo vas a ver hasta dentro de un mes, entonces es correcto que vos mantengas toda esa ropa para dársela después. Yeah. Okay. So then the last part about how to keep the vows is they talk about mastering the monastic practices. Entonces, la última parte de cómo mantener los votos es la forma de hacer un master, ¿no? Dominar. Dominar los... Las prácticas monásticas. ¿Perdón? Las prácticas monásticas. And this only refers to three things. Esto se refiere a tres cosas. The first one is, let's see, how did they give it? The first one is called Sojong. La primera se llama... Sojong. Sojong. Sojong. That's the every 2 weeks at the full moon and the new moon that all the monks and nuns get together and they talk about which vows they've broken. O sea, dos veces al mes, cuando está luna, cuando hay luna llena y luna nueva, los monjes se juntan y hablan de qué votos rompieron. I think the reason they have full moon and new moon is because if you're isolated, then you can always see the moon and you can always tell exactly when it's full moon and when it's new moon. Y el motivo por el cual probablemente eligieron la luna llena y la luna nueva es porque incluso si están en aislados, siempre van a poder saber si hay luna llena o luna nueva. And so they still do that in some places. Like we used to do it at the monastery where Geshe Michael's teacher was living. Lo siguen haciendo en algunos lugares. Es en el monasterio donde vivía el maestro de Geshe Michael, ahí lo hacían. I think technically you're supposed to recite all the vows that time, and then somebody will say, first you did the heaviest ones. Y técnicamente hay que recitar todos los votos que uno rompió, o todos los votos. Primero se empieza con los más pesados. And then somebody will say, did you do these things? And then they'll say, they'll ask you three times. And then if you don't say anything, then they'll say, okay, we guess nobody did that. So then they go on to the next one. Entonces, se dicen todos los votos. Si alguien va a preguntar tres veces, ¿lo hiciste? Y si nadie dice nada, se asume que no los rompió. Entonces se sigue. And then they recite a lot of sutras and other things too. Sorry? They recite sutras also. Ah, entonces luego recitan los sutras. And it takes a long time. Y lleva bastante tiempo. We used to do it sometimes on the telephone because there was only four of us and we were in different parts of the country, so we'd get on the phone and do it. Ellos lo hacían por teléfono porque estaban repartidos por todo el país y había solamente cuatro, así que lo hacían por teléfono. So that's the first one. Ese es el primero. It's a nice thing, actually, you know, to do anyway. If you, sometimes people do these little fire thing where you take seeds and you think about the things you've done and you throw the seeds in the fire and you think that the seeds are the things you've done. Lo que muchas veces se hace es ese pequeño fuego, se toman las semillas, se tiran las semillas al fuego y esas semillas representan las acciones que uno hizo. Or you can write down the bad things you've done and the good things you've done and you can throw those in the fire. O escribir en un papelito las acciones malas y las acciones buenas y tirarlas al fuego. Then the next one is called Yarne. That's easy. Yarne. El próximo se llama Yarne. Yarne is the retreat that you do in the summertime. Yarne es el retiro que uno hace en verano. So traditionally it's done in the rainy season. Tradicionalmente se hace en la época de lluvias. In India, in the summertime, it rains. En India, en el verano, llueve. And the little animals come out, like frogs and worms and things. Y salen los animalitos tipo las ranas y las lombrices. And so then they said the monks should stay inside and so they don't hurt those animals. Y entonces los monjes tienen que quedarse adentro para no lastimar a los animalitos. So every year they would have a 3-month retreat. Entonces todos los años hay un retiro de 3 meses. They still do that in the monastery. Lo siguen haciendo en los monasterios. And then we did too, when Geshe Michael's teacher was alive, we used to do it. We would have the ceremony anyway. Mientras vivía el maestro de Geshe Michael, eso se solía hacer y había también una ceremonia. And we would say, okay, they have to say what the boundaries are. Sorry? They have to say what the boundaries are. I won't go any farther than these places. Se marcaban los límites y uno no podía irse mucho más, uno no podía irse fuera de esos límites. So then we weren't allowed to go north of New York or south of one of the cities near. Por ejemplo, no se puede ir más al norte que Nueva York o más al sur que otra ciudad. Yeah, but then we just went back to work and did our normal things. Bueno, después y después dijeron no, volvieron a los trabajos normales. And one time I was sitting next to Geshe Michael when we had to say which where our boundaries were, and I heard he said Zambuling. That means the world. Ajá, y ella estaba unos días sentada alrededor al lado de Geshe Michael cuando hubo que decir cuáles eran sus límites. Y él dijo algo así, o sea, su sí, sus límites, no fronteras. Y dijo hay algún lado en alrededor del mundo. Those, he was traveling a lot. Porque estaba viajando mucho. But he didn't leave the earth during that time. Pero que no había abandonado la tierra durante ese tiempo. So the whole point of Yarné is you're supposed to stay inside and you're supposed to study and you're supposed to meditate and do things like that. Entonces durante el Yarné lo que uno supuestamente tiene que quedarse adentro y meditar y estudiar. And it's very nice if you can do it. Y es muy lindo si uno lo puede hacer. Then the next one is, so that's the second of the monastic practices. Eso fue el segundo de las prácticas monásticas. The third one is Gaye. La tercera es Gaye. Gaye is the most fun. Es lo que da, es más divertido. Gaye is the end of Yarné. Gaye es el final de Yarné. So after the retreat, then the monks are allowed to have a big party, and they're allowed to leave the monastery, and then they go to town, and they go see movies and things like that. Entonces cuando terminan el retiro, los monjes tienen una gran comida, y además pueden abandonar el monasterio, pueden ir al pueblo y divertirse. And I heard they have, normally they don't have radios, suddenly they have a radio during Gaye. Claro, y normalmente no pueden tener radios, entonces durante Gaye sí pueden prender la radio. It's really important to have that kind of release after a retreat, because in retreat your mind becomes very tight. Entonces es muy importante después de un retiro en que la mente se vuelve muy cerrada el tener un alivio. And then it's good to just go out somewhere. They say you have to leave the monastery during Gaye. Yes, y es bueno salir. Dicen que durante Gaye uno tiene que abandonar el monasterio. Gaye. Gaye. Se escribe con Y. G-A-Y-E. Okay. Then the last part of this is they talk about how to paint the wheel of life. Y la última parte hablan de cómo pintar la rueda de la vida. Now that's a we're gonna talk about it more tomorrow, because I thought maybe we could do a presentation about it, because it's quite interesting really. There's one in the hallway there. De eso vamos a hablar mañana. Hay una representación de la rueda de la vida en la pared de atrás, y Jake me va a explicar eso mañana un poco. Bueno. So in the actual text it says put the painting of the wheel of life in the front hallway. Entonces, en la escritura dice, bueno, el texto dice que hay que poner la pintura de la rueda de la vida en el pasillo. And it's traditional always to have at the beginning, at the entrance of a monastery or a temple, they always have a picture of the wheel of life. Y tradicionalmente en la entrada de los monasterios o los templos se tiene un dibujo, una pintura de la rueda de la vida. Then they, Lord Buddha had he gave certain instructions on how to paint it. Y Lord Buddha dio instrucciones de cómo pintarla. So first he says that you have to have five parts. Primero dice tiene que tener cinco partes. So these five parts show the different realms. Esos cinco partes muestran los distintos reinos. So there's the human realm, the animal realm. El reino de los humanos, el reino de los animales. And then the hell realms. De los demonios. And then the realms of the hungry ghosts. Los de los fantasmas hambrientos. And then the what did we miss? The paradise. So then he said to paint them in a chain that represents dying and being reborn. You can see it, we'll see tomorrow, but there's like a chain of bodies going around like that, down and up. Y hay una cadena de cuerpos que van hacia arriba y hacia abajo. The dying, you said something like dying and being reborn. Ah, que es la muerte y el renacimiento, la resurrección. Then he says, in the middle put the three poisons. En el medio están los tres venenos. So the three poisons are represented by three different animals. Y esos tres venenos están representados por tres distintos animales. And the three poisons are ignorant desire, ignorant anger, and just plain ignorance. Y esos tres venenos son el deseo ignorante, ignorant desire, el rabia, el odio, rechazo, no, el odio ignorante, o el rechazo ignorante, and ignorance. Yeah. Y la ignorancia. Yeah, the ignorance would be not understanding where your world is coming from. Y la ignorancia sería no entender de dónde viene el mundo. And we'll see that one tomorrow. Y vamos a ver más de esto mañana. Then the next one, the next thing he said to put, this is number four, is the 12 links of dependent origination. Y el cuarto es, son los 12 links de la originación de independencia. And that is, it's around the outside. Eso está por afuera, alrededor afuera. And there's just pictures of how karma creates your world and how it is a cycle. Y son representaciones de cómo el karma crea tu mundo y eso es un círculo. So that you create the karma and then there's a reaction and then the reaction is to create more karma and then claro. it's like that. Uno crea karma y hay una reacción y esa reacción crea más karma y eso va siguiendo así. Then he says the fifth part is to draw everything in the clutches of impermanence. Sorry, to draw everything. Everything is there's this monster that represents yeah. death. Yeah. And that's impermanence. Okay. Y lo quinto paso es que hay un monstruo que representa impermanencia. Yeah. And that is the Lord of Death. Ese es el Señor de la Muerte. Yeah. Then let's see. Afuera del círculo es el monstruo. Yeah. We'll see better tomorrow. Lo veremos mejor mañana. Then he says you have to show the moon. Y después dice que hay que mostrar la luna. And that's the moon represents Nirvana. Y la luna representa Nirvana. And at the very top on the right side is Lord Buddha pointing at the moon, which is on the left side. Y en la parte superior derecha está Lord Buddha señalando hacia la luna que está del lado izquierdo. And then at the very bottom they have to write a quote from the scriptures. Y en la parte inferior hay que tener una cita de las escrituras. And what it says is take it up and give it up. They're saying take up practice, give up samsara. Y lo que dice es toma tu práctica y abandona samsara. Then he says smash the Lord of Death like an elephant squashes a reed hut. Smash the Lord of Death? Like an elephant smashes a reed hut. You know, reeds? Like a hut made out of bamboo. Que aplastes a la muerte como un elefante, perdón, como al Señor de la Muerte, como un elefante aplasta una casa hecha con cañas. Ah, reed house. Ah, una casa de cañas, mira vos. Then he says, this is all written at the bottom. Todo eso está escrito en la parte inferior de la rueda de la vida. Then it says, anyone who with proper care practices Vinaya will be able to leave behind the wheel of rebirth and put an end to suffering. Y lo último que dice es todo aquel que practica correctamente este dharma, o sea, Vinaya, va a ser posible va a poder dejar atrás de sí la rueda de los renacimientos y va a poder poner un fin a todos sus sufrimientos. So that's supposed to be at the door of every monastery and every temple, so that you remember all the time how you're creating your own world and how to stop creating suffering. Por eso esto está puesto en la entrada de todos los monasterios y los templos para que uno se recuerde de cómo uno va creando su karma y cómo puede llegar a cortar el sufrimiento. So I thought maybe it would be a good idea to actually show you while we're doing it, and then. The picture there is very small, and you couldn't see it. So tomorrow we'll have a projector, and we can show the picture's big so that you can see what they look like. Entonces, Jake me pensó que realmente mostrarnos cómo es la rueda de la vida. La representación que está en el pasillo es un poco chica, entonces mañana la va a traer con el proyector y la va a explicar desde el proyector. Okay, so that's the end of the class. If anyone has any questions. Pues eso sería el final de la clase de hoy. Si alguien tiene preguntas. I thought it would be fun. Ella piensa que va a estar bueno, va a estar divertido verlo así. Yeah. ¿Por qué habla de la rueda de la vida con los votos, con esta conexión? Which is the connection with from the wheel of life and the vows. The wheel of life sort of demonstrates the what happens if you don't keep the vows. Que la rueda de la vida te demuestra qué es lo que sucede si no cumplís, si no mantienes tus votos. So the whole point of the vows is to stop the wheel of life. Porque el punto, todo el punto de los votos es para parar, detener la rueda de la vida. It's not really wheel of life, it's wheel of suffering. Que en realidad no es la rueda de la vida, sino que es la rueda del sufrimiento. So you're not stopping your life, you're stopping your suffering. O sea, no estás deteniendo tu vida, sino deteniendo el sufrimiento. In some of the old translations of Buddhist books, they used to talk about nirvana is like blowing out like a candle. And when I used to read that, I thought, that isn't what I want. Dice que en algunos viejos textos antiguos hablaban de nirvana como desapareciendo, blowing up, que es explotando, como apagando una vela. Y dice, yo no me quiero terminar como una vela apagada. But it's not like that. It's not like you go, your mind stops or anything like that. It's only that your suffering stops. O sea, no, lo que nos están hablando es que no es que tu mente se detenga, sino que se detienen los sufrimientos con en nirvana, esos. So then the whole world changes and your perspective changes. Entonces todo el mundo cambia y tu perspectiva cambia. Okay. So, who wants to do the mandala? You're dominated.